Roll. Esa tribu de rasca, ¿qué pasa? Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima malder para la peña, que merecemos la pena, la gente del rock. Estamos arrancando con un poquito de punk melódico en este miércoles de Castiguito Metal. Ya sabéis que toca Rincón Oscuro. Y como os digo, arrancamos con una banda que son unos auténticos iconos del punk rock político melódico, añado yo, como son los Antibandera Antiflag. Inquebrantable Hombre Cable es el segundo adelanto de 2020 Visions, el undécimo y nuevo álbum de los punks de Pittsburgh. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que empieza el show. Empezamos saludando a Charlie Rock and Roll, al que ya tiene que estar más a gusto que un arbusto porque hemos quitado al pelagato de Rob Halford. Cuidado, que los pelagatos se lo inventó el armero, ¿eh? Yo le tengo mucho respeto a la reinona del metal. Tenemos más tributarnas que hayas pendiente y a la escucha. Vamos a ir dando un repasito. Creo que tenemos, sí, a Jorge Lluvero desde la capital. Un poquito más cercano a Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral, tenemos al amigo Julio desde Logroño, el cantante y guitarrista de los Cuarentena, que fueron ayer protagonistas del programa. A un cole a balo de la Nacional 232 hoy en la tribu Ternasca. Cuidado, ¿eh? Y en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca tenemos a Eli, a la escucha, tenemos al Cheto desde Madrid también, a Charlie Rock and Roll, como ya os he dicho, tenemos a Silviña, tenemos también, ahí va, que va a pasar el dedito para ver la pantalla, a Jorge Benítez desde Gasteiz, donde se hace la ley. Ahí va, que se me va todo. Me he puesto a saludar y se me salta la sintonía solas. Bien, bueno, a ver, tenemos también, bueno, ya está, a Rubén, desde Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral. Y vuestro castigo es la violencia que no ves. ¿Sabías que? Que hoy es la sección que abre el programa en lugar de la noticia tonta. ¿Sabías que un violador en el camino se ideó como obra de teatro? Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Pues sí, esta canción que se canta all around the world, alrededor de todo el pinche planeta, se llama Un violador en el camino. Y empezó esta canción como una obra teatral que jamás llegó a estrenarse y que incluía una canción de minuto y medio. Y la culpa no era ese pequeño fragmento es el que llegó el 20 de noviembre a las calles de Valparaíso, en la costa chilena, en el marco de una serie de intervenciones callejeras convocadas por un colectivo teatral local. En tan solo unos días, la canción, su coreografía e iconografía se convirtieron en un fenómeno mundial y multitudinario. Ahora, Un violador en el camino es un potente himno feminista que denuncia y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. La canción creada por el colectivo interdisciplinario chileno Las Tesis se volvió viral en redes sociales y ha sido interpretada en decenas de ciudades del mundo, incluyendo un evento con 10.000 mujeres en Santiago de Chile. Cuentan las mujeres, las integrantes de Las Tesis: nosotras no lo pensamos como un canto de protesta, sino que era parte de una obra performática. Dice Paula Cometa, quien integra Las Tesis junto a Dafne Valdés, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres. Pero lo cierto es que la performance se nos escapó de las manos y lo hermoso es que fue apropiada por otras. Las principales capitales mundiales han organizado performances masivas para interpretarla, incluso adaptando la letra a su idioma. Se da la curiosidad de que la poli, a los carabineros, se conoce como a los pacos. Ahí en Chile, a la policía chilena, a los carabineros. Así que en otros países de habla hispana, pues se ha adecuado la forma de llamar a la policía en sus respectivos lugares. En España, por ejemplo, se ha cambiado los pacos por los fachas. Que para el caso, patatas. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. A la potente letra y pegadiza coreografía se le suma lo visualmente impactante de ver a las mujeres coreando con los ojos vendados. Además, en los días que se llevan de protesta social en Chile, se ha visto a militares en la calle y una desmedida respuesta policial que estamos viviendo hasta hoy. Siguen contando las chicas de Las Tesis: nosotras no lo pensamos como... Esto ya lo había leído. Entonces, cuando se volvió viral, probablemente porque lo viral es la violencia sistemática que vivimos los seres humanos a partir de estructuras del Estado moderno, pues entonces esta canción se ha convertido finalmente en transnacional, porque finalmente es como un grito que a todas nos corresponde dar. La letra se basa en textos de la antropóloga feminista Rita Segato y también incluye un fragmento del himno de los carabineros, de la policía chilena. ¿Por qué? Pues porque la policía chilena vele por la seguridad del pueblo está muy lejos de ser real. Estamos frente a una institución que finalmente no representa lo que dice su himno. El Estado de Chile ha ejercido con sus fuerzas policiales mutilaciones oculares en la ciudadanía que se manifiesta pacíficamente, como ya os contamos en el segundo especial que le dedicamos a Chile aquí en Pequeño Ternasco. Hay mujeres violadas y abusadas que, cuando van a denunciar esta situación, se les pregunta cómo andaban vestidas, por ejemplo, tratando de culpabilizar a la víctima. A ver, a mí la letra me encanta, que se haya viralizado y que se haya convertido en un himno internacionalista, me gusta todavía más. Pero lo que es la canción esta que está sonando bajo mis palabras, realmente no... Venga, vamos a dejarlo en que se aleja completamente de lo que es la línea musical del programa. Así que, viendo que era un tema, una canción que se había viralizado tanto, y yo, me dio por pensar, pues probablemente ya hayan sacado versiones en varios estilos musicales. Así que busqué una versión rock, busqué versión rock y busqué versión metal. Me salieron como media docena y la que se escuchaba mejor es esta. Versión que se ha currado, y muy currada por cierto, un guitarrista llamado Oswaldo Contramaestre, que bueno, que se ha pillado la grabación en directo de una de las performances masivas la ha mezclado en su estudio y le ha metido unos riffs metaleros que para mí le hacen no digerible, sino más audible, escuchable o como le quieras decir. Un violador en tu camino, metal cover by Osvaldo Contramaestre, para enfatizar este mensaje feminista y también internacionalista. Seguimos saludando a pequeños y pequeñas ternascas. Ahí tenemos al amigo Des y tenemos a alguien más. Pues bueno, parece que Jorge Benítez está atravesando algún problema de conexión. Ánimo, compañero, recupera esa señal en directo. Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país, y si los españoles están hartos, y si los españoles ya no aguantan más. A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolo. Muchas gracias. Habéis sacado de un canal de YouTube. ¿Cómo echo de menos a mi querida Rosa Rosario? A ver si aparece pronto, porque llevar tantas cosas a la vez, a veces como que me ennubila un poquito. ¡Ya estamos en el rincón oscuro! ¡Castiguito Metal va! Arrancamos desde la misma piel de toro que habitamos y con la gente de Pánico al Miedo. Tribulation es el primer larga duración en formato digital de los de Manlleu. Y este tema que escuchas, Melancolía, uno de los temas que te puedes encontrar en el mismo. Con ellos abrimos el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. We'll be right back.

a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Ternascas, Ternasco, siempre hace sol en Tijuana. O como se dice en inglés, it's always sunny in Tijuana, güey. Que es el nombre de la banda que ya estamos escuchando y su tema, el nuevo sencillo extraído de J-Death, tercer trabajo de esta formación. Deathcore procedente de Denver, Colorado. Nótese que he dicho Deathcore y no J-Core. Bueno, como te decía, ese nuevo sencillo se llama Miss Stress. Que si lo dices muy rápido sale Mistress. Mistress for Christmas. Día de la semana pasada y me reafirmo, esto del deathcore cada vez me gusta más. Brutales, it's always sunny in Tijuana. Santi Pequeño Ternasco, director de asaltomatarradiorock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de La Tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues esa es la manera de entrar a formar parte de esta tribu ternasca, de esta comunidad rockera que lo peta en todo el pinche planeta. Ya sabes, el podcast, nada más que acaba el programa, directamente en tu teléfono, primero para ti, por ser pequeña o pequeño ternasca. Al día siguiente, todo lo demás. Y sin necesidad de esperar al día siguiente, porque la tengo ya aquí. Bienvenida, Roxa Rosae. No se te oye. No. Pues esto, ahora. Ahora sí. El micro. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, aprovechando que ya tengo aquí la pertinente ayuda de Roxa Rosae, pertinente y competente, ya tengo la posibilidad de andar más a mi marcha y me piro a joder a Salamanca. Nos iremos a joder a Salamanca, ¿eh? ¡Nos vamos con los Critters! Para cerrar esta edición del Rincón Oscuro, regresamos a territorio españistaní de la mano de esta formación salmantina que acaban de presentar The Fucking. Y esto que escuchas, Your Sacrifice, es el primer adelanto de este espectacular nuevo trabajo. Critters sonando en el Rincón Oscuro, en Pequeño Ternasco, en el podcast El Riguroso Directo de tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Lo de las charangas que tocan, lo de no nos iremos a jugar. ¿Se canta todas las charangas en todos los lugares del país? Ya hace años que no lo escucho. Yo en la fiesta de mi pueblo siempre escuchaba eso. ¿Sí? De no iremos a... sí, hace años. Sí. No, no, ahora... no sé, en Salamanca probablemente no, digan otro lado. Salamanca dirá, nos iremos a joder a Zaragoza. Yeah. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues estos acordes de los Toy Dolls indican claramente que hemos entrado en la segunda media hora del programa y que tocan las bizarradas de Pequeño Ternasco. Excepto que manda saludos para el comando Charro, a Upa Charrolandia, dice. Pues hay un restaurante aquí en Zaragoza que se llama Los Charros, que vende unos langostinos, hacen unos langostinos a la plancha. ¡Qué ricos! Acabé una noche ahí de Palma y acabé tirándoselos a la gente. Cuando Pequeño Ternasco hacía ternascadas. Bueno, venga, vamos a por las bizarradas. Uy, qué bueno, qué bueno. Primer titular, Roxae. La Fiscalía Británica acusa a una mujer de forzar un duelo medieval entre amantes para que su exmarido muriera. Si hubiera esperado al día 19, que estrenan la guerra de las galaxias, lo hubieran hecho con sable láser. Con sable láser lo hubieran hecho. Si se espera nada, una semanita más y ya lo tenía. La Fiscalía Británica acusa a Asta Yuskauskiene. Yuskauskiene. Muy británico este apellido. Enormemente británico, vamos, de la misma campiña. Sí, la Asta está. Hasta las pelotas han acabado de ella. Trabajadora social de 35 años, pues la acusa de forzar un duelo medieval a muerte entre su amante y su exmarido para que el segundo fuese asesinado. Pues este plan entre los tres no lo ha hecho. ¿Cómo estaba segura de que iba a ganar el amante? Eso digo yo. ¿Por eso? Eso digo yo. Porque tan específico no puede ser. Claro. Si ella lo que quiere es librarse de uno de los dos, pues vale, que se mate. O sea, a lo mejor su sicario era el amante. Yo creo que la noticia lo explica, vamos a seguir leyendo. Vaya. Bueno, el ex esposo, Yedruis Yuskauskas, también del condado de Dover, es este, sí. Falleció tras ser apuñalado 35 veces en el cuello y en el cuerpo el pasado mes de junio. Lo hicieron en verano, que ya sabes que en Inglaterra llueve mucho y si hace mal día no es día tampoco de hacer duelos medievales. No entra ganas. No te entran ganas de hacer un duelo a mandoble. Mantas Kevdaras, de 25. Mira qué tonta que es. La señora de 35 se echa el novio de 25. Muy bien. No es tonta, ¿no? No. Expresidiario. Más joven y expresidiario. Ya, con experiencia ya. Con experiencia ya. Ya venía aprendido en estas lides. Pues bueno, este muchacho, el Mantas, este de los cojones, admitió haberlo matado para lograr el favor de su pareja. Según la fiscalía, la mujer sabía que Mantas quería hacer daño a su exmarido y manipuló a ambos hombres para que se batieran en duelo. No fue una pelea a puñetazos que fue a más, no, ha explicado en el juicio, sino un ataque letal con cuchillo. La mujer ocultó a Mantas, al novio, después del asesinato, lo ocultó. No es que le ocultara algo, lo ocultó a él. Lo ocultó, le echó una manta por encima. Eso, le echó una manta por encima y lo tapó. Borró los mensajes de su móvil y mintió a la policía, según el fiscal. Ambos se conocieron por internet cuando Mantas cumplía condena en una prisión de Lituania. Ahí, al lado de Inglaterra también. Sí, todo cerca. Oh. Pues el tipo no sale de la cárcel y se busca... le pagaría el viaje a la otra para que fuese hasta Inglaterra, se cargara a su exmarido. En fin, la señora está hecha una manipuladora, pero los otros dos han caído en la trampa. The Trap. el nuevo tema de los la banda. Es que se llaman Ram y a mí me viene a la mente los yogures y la leche. ¿Qué le va a hacer? Este de Trap, La Trampa, es el segundo sencillo de The Throne Within, sexto álbum de esta formación heavy metal sueca, de la que ya os trajimos el primer sencillo. Y ahora, pues, este segundo, esta trampa en la que cayeron el Mantas y el Hjeldris, a manos de Asta. ¡Hasta luego, Lucas! Saludamos a San Hammer, que ya está la escucha ahí justito a la bizarradas. Oye, y yo voy a saludar allá a Dani La Fauna, que no sé si ha dicho que entraba a escuchar más tarde. Pues ya es más tarde. Dani, querido, abrazaco. Estilo Laca Metal, estos chicos de Ram. Sí, a mí sí, me están sí. Sonando mucho a los Rat, que también empiezan por rap, pero acaban en T. Salto Mata. Radio Rock. Pues sí que estamos bien. Pues sí que estamos bien. Anda, anda. Salto Mata. Radio Rock. Es esta cuña de coña que lleva con nosotros desde el principio, ¿eh? Desde el principio, que sí. Nos la hizo aquel argentino, sí, sí, que vino a colaborar cuando estábamos en Radio Mai, vaya, sí, por el 2000. Y estas son las primeras cuñas que se las curró a mano, ¿eh? A mano, con doble pletina. Ya, porque claro, lo grabamos en los programas con, claro, el cassette. Lo grabamos en unas cintas de 2 horas que conseguí yo, ¿eh? Sí. Anda, que no me costó contarlo. Bueno, vamos a continuar con las bizarradas. Siguiente titular, Roxa Rosae, por favor. Cae por el conducto de ventilación desde un 10º piso al intentar salvar sus botas y sobrevive. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Es que es alucinante, es alucinante. Sí. Yo he visto la foto del rescate y el tío ha caído de pie. Y era el conducto que no tenía nada que le parase, ¿no? Sí, sí, sí, le para, que cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ah, entonces más ya... estrecho. Ah, vale, vale. Y el tío pues acaba de decir semidesnudo, ¿no? Y abajo del, sí, todo, de los 10 pisos. Pero vamos, o sea, es que ¿qué cojones habrá hecho este pavo? Porque es que en ese conducto no te das la vuelta. No, pero... O sea, ha entrado con los pies por delante para recuperar las botas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pensó el tonto Lava? Que se le habían caído las botas, dice. Si me tiro de pie con los pies primero... Me las pongo. Como peso más, llego antes y me la meto y llego al suelo con las botas puestas. Pues igual. Teníamos que poner el tema de moriré con las botas puestas. De Los Ángeles. La madre que lo parió, el anormal este. El pasado domingo sucedió esto. El pasado domingo este hombre casi pierde la vida debido a una arriesgada maniobra por salvar unas botas que, por lo visto, las tenía en gran estima. Se trata de un lugareño de Yakutsk, una ciudad rusa en Siberia. Vamos a ver, yo entiendo que en Siberia, estando en las fechas ya que estamos, perder unas buenas botas es probablemente estar en peligro de muerte. Sí, hombre, claro. Pero de ahí a hacer toda la peripecia que ha hecho, va un trecho, ¿eh? Ya, pero primero ten en cuenta que eso fue... sin pensar, inconsciente. ¿Cómo? No, de sin pensar, no, de pensar te tirar de puta cabeza. No, entras con los pies primero. El tío pensó, elaboró en su maltrecho cerebro, elaboró una jugada. A lo mejor tenía la costumbre de tirarse del pie y yo pensé como los gatos. A ver, según reportan agencias del país, de Rusia, vamos. El hombre cayó unos 28 metros hasta quedarse atascado cerca del primer piso. O sea, no llegó hasta abajo del todo. Lo pararon en el primer piso. Afortunadamente, consiguió salvar su vida porque el conducto, como te he dicho, se va estrechando de arriba a abajo, ¿vale? Y ese estrechamiento propició que se frenara la caída y lo único que le pasara fuera eso, pues rasguños y tal, ¿no? Y el susto, también. Después fue sacado del lugar por el equipo de rescate, a quien habían avisado los vecinos al oír los gritos del afectado. Después de unas maniobras de rescate que incluyeron sierras eléctricas, maceta, cortafríos, pistolete, todo eso para echar abajo la pared y sacar al elemento este para sacar al elemento este del conducto de ventilación. Imagino que con las botas, por lo menos se varía las botas, digo yo. Digo yo que después de semejante estupidez, esas botas las recuperaría, le echaría una mantica de estas térmicas por encima y con las botas para casa otra vez. Venga. ¿Y el susto de encima? El susto, vamos, el susto ya lo tiene. Pero esta gente no aprende. Este te digo yo que se vuelve a caer y la próxima vez se caerá, pero por la gatera. Y he perdido la costumbre de volver a una situación hostil. No me pidas que te siga. Soy un loco con un verso en la pared y una apuesta que firme cuando la tenía perdida. Me colmé de suerte a ser alguna vez. Y a lo gatera estamos escuchando a la formación extremeña que fusiona rock, blues y flamenco, que presentará pronto, muy pronto, su nuevo disco, al que este tema que está escuchando, Desaprender, dará nombre. El ruso este también desaprendió, también. Se lo olvidó todo. Este disco estará compuesto de 12 cortes de puro rock and roll, donde han colaborado algunos de los compadres de Los Gatera, tal y como Los A Menos Cuarto, La Ira, Dedo Corazón y Casta. mola Logacera. Y lo está escuchando, cómo no, en Pequeño Tarnasco, en tu podcast, en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del Rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! Me di cuenta que es mentira. La tribu de Nazca partiéndose la caja con el ruso. Este ruso tenía que ser, dice Javi Truman. Un nuevo héroe para Marvel, nos dice Silviña. Jorge Vite dice que es un tontaina. Silvia añade que es Catman. Jorge dice que tendría las ideas congeladas el siberiano este. Botas de chúpame la punta. Y con un par. Y Jorge remata diciendo que sí, que mola Logatera. Hemos llegado sin darnos cuenta, sin comerlo ni beberlo, al final del programa, ¿eh, Rosa? ¿Lo sabes? Oye, yo, pues sí, yo no me, ni me he enterado. Es que ha llegado un poquito más tarde, claro. Hoy nos acompaña en esta balada para el final, más balada que nunca, diría yo. esa pequeña, gran, gran mujer llamada Susy 4. La pequeña rockera presenta nuevos sencillos traídos de su disco de este mismo año, No Control. Recuerda que ya te trajimos los dos primeros adelantos aquí en Pequeño Ternasco. Esta baladita se llama Heart on the Line, nos sirve para cerrar el programa de hoy, pero no se vayan todavía, que queda despedirnos como manda Irlanda. I was blind, too blind to see. I gave you everything, you denied to me, and it was mine. Preciosa, preciosa balada esta de Susy 4, este Heart on the Line, corazón on the line, no, no online, no, on the line. Rosa, Rosa, ¿sientes esa necesidad? Sí, tengo hambre. Es la hora de comer. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo nuevamente la escucha tanto en directo como en podcast, que hoy no había saludado convenientemente a la gente que nos escucha vía podcasting. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el bus, sintiendo el aliento de un posible violador en tu cuello o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana jueves, más sabor. Wow. con Asalto Mata. Asalto Mata.